¿Sabes que en la calle Pedro se mantiene fina? Ozuna, el negrito bonglado, Odisea, baby. Real G-Fly, baby. A ella nadie la domina, es otra liga. Sabe de la calle, pero se mantiene fina. Un cuerpo chulo vale más que una mina. Y como sabe que está por encima, ella es una mamacita. Mamacita mala, tiene los dejes de nadie, se deja de loco chiquito, intimida con su mirada. Cuando me baila y me roza, me la quiero comer. Porque ella es una mamacita mala, tiene los dejes de nadie, se deja de loco chiquito, intimida con su mirada. Cuando me baila y me roza, me la quiero comer. Mala, maliciosa, y por ella cualquiera se divorcia. Es una mente criminal, una bebecita hermosa. Incontrolable, inmortal, baby. Eres maldad de la dulce. Anestesia que nadie supera. Porque ella es una bebecita mala. Eres su corte y de nadie se deja joder. Panty chiquito, mi cuerpo hace escala. La veo sin ropa bailando y me la quiero comer. Fumo moña del violeta cuando enrolo la cannabis. Me retumban en el pecho como suena el kit del jumpy. Ahora es agárralo. Yo, check it out. Represent la isla del encanto. La corrupción, de donde resuelven con bala y de toda la mamacita mala. De ella y solo ella, se paga su botella. Si una puta le frontea a la estrella, está cura de espanto, no existe hombre que pueda convencerla, porque bandolera es su nombre. A ella nadie la domina, es otra liga. Sabe de la calle, pero se mantiene fina. Un cuerpo chulo vale más que una mina. Y como sabe que está por encima, mamacita mala, tiene los dejes de nadie, se deja de loco chiquito, intimida con su mirada. Cuando me baila y me roza, me la quiero comer. Porque ella es una mamacita mala, tiene los dejes de nadie, se deja de loco chiquito, intimida con su mirada. Cuando me baila y me roza, me la quiero comer. Y el negrito claro, Ozuna. Esta gente que estamos en el año 7000. Super J.